Como que siempre pasa aquí lo mismo, que lo que tienen que hacer es dejarnos tranquilos, ¿no? Vivir como cualquier persona, como cualquier ser humano, que parece que somos nosotros siempre los más malos del mundo entero. Con todos los migrantes que vienen aquí, están haciendo todo lo que hacen, que nosotros resistimos mucho menos, y son gitanos, ¿no? Pero por el amor de Dios, que ya está bien, cada 2x3 aquí, que esto es un mal ejemplo para toda la sociedad que hay aquí.